Juana I de Castilla, los moriscos y Arévalo. En el Museo de Historia de Arévalo, como en cualquier otro museo, además de conservar y difundir el patrimonio que custodiamos, llevamos a cabo una labor de investigación que en nuestro caso está orientada a mejorar la visión que tenemos del pasado de Arévalo. Hoy tengo el placer de presentar el resultado de una indagación que puede resultar curiosa. Hemos encontrado y estudiado un documento firmado en Arévalo por Juana I de Castilla, vulgarmente conocida como Juana la Loca. El manuscrito es una cédula real firmada el 15 de febrero de 1515 y se conserva en el Archivo Municipal de Málaga. Mediante este documento, Juana prohíbe a los moriscos entrar en el Reino de Granada, so pena de muerte y prendimiento de todos sus bienes muebles e inmuebles. Ello puede explicarse por dos razones. A. Los reyes cristianos temen una sublevación de los musulmanes. Y B. La marcha de los nuevamente convertidos suponía una pérdida importante de mano de obra en una época de alta mortalidad. En el Archivo General de Simancas se conserva un documento similar, que a mi entender podría ser un traslado de esta real cédula, pues no tiene firma. En Arevalorum conservamos una copia del documento que ponemos a disposición de todo el investigador o interesado en el tema. Esta investigación no hubiese sido posible sin la colaboración desinteresada de varias personas como José Gómez, Serafín de Tapia, Ricardo Guerra y otros. A ellos y al personal del Archivo Municipal de Málaga y del Archivo General de Simancas por su amabilidad, muchas gracias. Museo de Historia de Arévalo.blogspot.com